tiempo, recordándote esos momentos inolvidables y susurrando al oído los sentimientos más profundos. Las 3 y 19. Si la buena música tuviera color, Radio Tiempo sería un bello arcoíris. Al hombre por una mujer. estoy obsesionado contigo. El mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí. Estás escuchando Radio Tiempo, la emisora de Tito Muñoz contigo. Contigo aprendí. Si la música que escuchas te llegó al alma, es porque escuchas Radio Tiempo. Décadas doradas con la mejor música en Radio Tiempo. De los 60 a los 90. ¿Cómo han pasado los años? Aquí se guarda la esencia del recuerdo. Fuiste mía en una aventura donde no hubo amor. Temes

para ti como cualquier camisa que se plancha y se arruga al compás de tu risa. De ser un objeto más en tu casa, como un trapo, una silla, una simple taza, y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa. Detrás de mi ventana yo contigo, pero sola. Sola. Tus recuerdos viven en ti y los escuchas por Radio Tiempo. Las 3 con 40 minutos. Radio Tiempo, 78 años contigo. No me importa que quieras a otro y a mí me desprecies. No me importa que solo me dejes llorando tu amor. Si eres libre de amar en la vida, yo no te culpo. Si tu alma no supo querer como te quiero yo. Sé muy bien que es en vano pedirte que vuelvas conmigo, porque sé que tú siempre has mentido jurando mi amor. Sin embargo, no quiero estorbarte ni amargar tu vida. Soy sincero, sabré perdonarte sin guardar rencor. No creas que siento despecho de ver que te alejas. Si me dejas por un nuevo amor, yo te dejo también. Si al fin con el tiempo el olvido curará mi pena, sigue feliz tu camino, que te vaya bien. Radio Tiempo, no tocamos música, solo tocamos recuerdos. Yo sin él me siento ausente sin saber qué hacer. Muero de pena por quererlo ver. Siento cansancio de esperar por él. Yo sin él soy ese fuego que no quiere arder. Soy esa estrella que está sin nacer. Me di completa sin temor a él. Fui con él más que su amante, una amiga fiel. Le di mi vida esa primera vez. Todo fue en vano y me quedé sin él. Yo sin él también cerré mis alas al anochecer. Mordía yo mi almohada hasta enloquecer y me bebía hasta mi llanto, pensando cómo pude querer tanto. Yo sin él, que frías madrugadas tuve que vencer. Detrás del maquillaje nadie pudo ver. Vino de heridas, marcándome una huella de por vida. Yo sin él me encuentro ciega sin los ojos de él. Me

perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón. Porque tú me arrastrarás, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizá mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Esta es WTNEL Caguas 1430 AM y W241CW 96.1 FM. Radio Tiempo, tu emisora de recuerdos. Y me escuchas tú. Radio Tiempo escuchas tú.